Primeramente un saludo y gracias por la invitación. Hay un libro. En primer término, esto es una felicitación en nombre de todos los abogados que colaboran para la defensa de los trabajadores, que colaboran junto con el licenciado Abelardo Cuellar Delgado. En lo personal es muy grato poder estar aquí y dirigir unas palabras con ustedes respecto del tema la reforma laboral y ver algunos de los tópicos más importantes y que deben concientizar a todos los trabajadores para estar en contra de estos intereses corporativistas y capitales. En primer término me permito señalar que es el 90% de los trabajadores que viven de su trabajo diario. ¿Cómo nos va a afectar una reforma laboral cuando no se consideran a la parte trabajadora, cuando no se consideran esa afectación? En nombre del licenciado Cuellar me permito hacer mención respecto de esta reforma laboral. En primer término, enfatizamos que existen diversas crisis que la mayoría de la población identifica. Crisis educativa, crisis económica, crisis fiscal. Y en general, todos estos aspectos lo vemos en la vida diaria. Nosotros vemos cómo los gobiernos en turno y los que han estado en el mandato, lejos de beneficiar al pueblo en general, nos perjudican a esta clase trabajadora, pues legislan leyes respecto de una reforma fiscal, respecto de reformas estructurales que imponen mayores impuestos a los trabajadores, reforma educativa que priva a cientos de miles de estudiantes el acceso a la educación, a la universidad pública, dejando en primer término lo que es el capital y el beneficio que le corre a ese ámbito en general. A la economía solamente le interesa el factor capital y ver la productividad. Tenemos respecto también la reforma a la seguridad social, que tenemos que mencionar al respecto. Tenemos una situación de que esta seguridad social se cobra a aquellos que aún siendo trabajadores no la perciben. ¿Qué es lo que sucede con el seguro social, el ISSSTE y el ISSSTEP para los derechohabientes? Simplemente se ve menoscabando ese derecho con la descapitalización a estas instituciones. No existen recursos y hay prioridades para el gobierno que no tienen nada que ver con este beneficio para los trabajadores. Propiamente respecto de la reforma laboral, se viene atentando respecto del ingreso, la promoción y permanencia de cada uno de los trabajadores. Existen puntos nodales, como lo decía en un principio, respecto de esta contrarreforma laboral, pues lejos de beneficiar, está perjudicando. ¿Cuáles son esos puntos que hay que entender para poder identificar rápidamente? El primero es respecto de la estabilidad laboral. Lo que es el artículo 39 legisla respecto de los contratos temporales. Actualmente, esa relación de trabajo se entiende que se prorroga siempre y cuando exista la materia de trabajo. Sin embargo, con la materia, si es que esta llega a aprobarse, la subsistencia de trabajo no va a tener en nada que ver, pues será la voluntad del patrón quien a través de contratos temporales, de capacitación y de prueba, imponga la permanencia, justificando los despidos sin ninguna sanción, sin ningún derecho a indemnización, violentando totalmente la estabilidad laboral. Estos contratos serían de 30, de 2 meses, incluso hasta 3, respecto de la materia y siempre a voluntad del patrón. ¿Qué es lo que pasaría en un futuro en la seguridad social de estas personas. Si en nuestro país existen miles de cientos de trabajadores que no cuentan con el servicio, con esto se estaría autorizando, con la falta de estabilidad laboral, justificaría que no se tuviese derecho a esa seguridad social. Volvemos, esa estabilidad laboral es básica y muy importante. Tenemos que reconocerla, valorarla y defenderla. En este momento, estos contratos están yendo en contra de sus derechos. Seguramente no los vemos de inmediato, tenemos que verlos a largo plazo. ¿Qué es lo que sucederá con los hijos de los que hoy son trabajadores, con los mismos nietos de los que están trabajando? Ya no gozarían de este beneficio de seguridad social. Otro aspecto es respecto del salario. El salario que viene a contrariar lo que actualmente se percibe como salario mínimo, a un tópico que ingresa esta reforma laboral, la polivalencia. Ese multiusos que buscan encontrar en ustedes, en cada uno de los trabajadores, pues serían situaciones conexas a sus principales obligaciones que tendrían que acatar, que incluso el mismo magisterio en este momento vive, cuando se les intenta implantar programas de certificación para que ustedes lleguen y reproduzcan algunos cursos de inglés, de computación, lo que también le correspondería al sector salud, viendo peso, talla de los mismos alumnos, la atención que se le dan en los centros de atención especial para los alumnos. Todas esas situaciones ustedes las tendrían que abarcar sin mayor salario. Es decir, esa multihabilidad solamente va a servir para certificar la permanencia de ustedes y de cualquier trabajador. Esto parece y es realmente muy grave, por lo tanto, tenemos que darle la atención debida. Otro aspecto importante respecto de las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son estas? Obviamente, respecto a la temporalidad de los contratos, no se tendría más que estar a la voluntad del patrón. Respecto de los horarios de trabajo, los días festivos, los que marca la Ley Federal del Trabajo, así como sábados y domingos, estarían dependiendo de la productividad que ustedes tienen que invertirle a la empresa. Otra de las situaciones es la capacitación que hoy día está obligada a proporcionar la empresa. Esta capacitación tendría que ser cubierta por ustedes y de ello dependería mucho los ascensos que en este momento se verifican vía de escalafón ciego por virtud de su antigüedad. Pues eso se acabaría también. Ya solamente estaría respecto de las condiciones que el patrón viera en ustedes, trayendo condiciones discriminatorias, considerando solamente el aspecto de la presentación, la edad, el perfil e incluso las preferencias sexuales. Eso sería tomado por el patrón para darle preferencia a sus ascensos, a su contratación y permanencia. Esta situación igual es deplorable. Por lo mismo, es de denuncia porque el gobierno no está considerando los aspectos reales, los aspectos que deben legitimar una reforma en cuestión del salario, en cuestión del contrato, en cuestión de la permanencia. Sin embargo, con estos contratos temporales se está justificando un libre despido. Es decir, en el momento que ese contrato de prueba o de capacitación terminara y ustedes no fueran lo suficiente efectivos para el patrón, en ese momento podría dar por terminada la relación de trabajo. No se vería en ningún momento que la materia de trabajo persistiera. Simplemente diría, no son productivos, y bajo esa justificación pues despediría. Además, otras condiciones que deben de valorarse en esta prestación de trabajo son para la rescisión. El patrón ya no está obligado a presentárselos personalmente a ustedes, el motivo por el cual da por terminada la relación de trabajo. En este momento, el patrón le bastaría presentar ese aviso de rescisión a la Junta, y la Junta haría llegarla a ustedes por cualquier medio que que no necesariamente sería personal, incluso mediante correo certificado. Una situación que es de gran desventaja. También serían las faltas que se cometieran en contra de los clientes del patrón, situación que, aunada con las demás causales de rescisión, les afectarían, pues el patrón se ve afectado en contra de sus clientes, podrían rescindirlos en cualquier momento. ¿Qué otra situación les estaría afectando respecto de esta reforma laboral? Productividad de la que hemos hablado, la certificación, y que viene a contrariar esa estabilidad laboral y el libre despido, también en materia colectiva les estaría afectando, puesto que hay una figura que igual se viene a regular, que es el outsourcing. Esta es una contratación en donde se va a beneficiar un patrón indirectamente. A ustedes los estaría contratando un tercero que respondería con ustedes si el patrón se deslindaría o no podrían en ningún momento imputarle una responsabilidad solidaria, que es la que se maneja en este momento. ¿Qué pasaría a nivel colectivo? Se estarían autorizando la creación de nuevos sindicatos. Sindicatos que tuvieran la misma naturaleza y que, por supuesto, donde existieran condiciones de trabajo diversas. Esas condiciones no les ayudaría en nada en contra del patrón. Otra de las situaciones que me permito ejemplificar, puesto que todas estas son eso, son ejemplos para que nosotros podamos revisar que esta reforma no está ayudando nada a la clase trabajadora. Una situación más que hay que revisar es que la capacitación, como habíamos dicho, estaría supeditada al pago de ustedes. ¿Qué es lo que sucedería para dar por terminada una relación de trabajo? Si ustedes no cumplen o no son lo que el sistema considera productivos, si no cumplen determinada certificación, en ese momento la estabilidad laboral que hoy ustedes gozan se perdería. Esa situación se ve bastante factible en este momento en un juicio laboral. ¿Cuál es una de las condiciones en las que ustedes pueden hacer valer sus derechos? Es a través de una prestación que, mediante salarios caídos, se demanda al patrón por virtud de un despido injustificado. Primeramente, esos salarios caídos se van a ver reducidos a menos de un año. A menos de un año, la carga para acreditar el despido sería para el trabajador. Ya no sería para el patrón, ya sería para el trabajador, y los salarios caídos que resultaban un aliciente para la clase trabajadora, el continuar juicios que a veces llegan a durar 10 años, se vería interrumpido, y si el juicio duraba 4 o 5 años, solamente se pudieran recuperar los salarios caídos, lo que habíamos comentado, menos de un año. Entonces, lo que motivaría es que en la administración de justicia se viera truncado y que el trabajador estuviera más obligado a buscar un convenio respecto de los derechos que la Ley Federal de Trabajo marca como irrenunciables, una indemnización que marca por 3 meses, 90 días, así como de los salarios caídos. Respecto al procedimiento en materia laboral, se estaría considerando que la primera audiencia, que es completa, donde se comparece, donde se presenta el patrón y ofrece pruebas para demostrar que no hay despido, en este momento se estaría dividiendo en 2 etapas. Se estaría considerando de conciliación y mediación, demanda y excepciones, y una segunda etapa de ofrecimiento de pruebas. La desventaja procesal es notoria, puesto que en la misma audiencia que no se debe suspender, el patrón debe de demostrar que no existió despido. Sin embargo, tendrá toda la ventaja para poder acreditar ese hecho, aunado a que a la parte trabajadora le va a corresponder acreditar el propio despido. Estas situaciones que les comento, tengo una pregunta para lo que es el público en general y el propio magisterio. ¿Creen que con las desventajas que tenemos se puede justificar una reforma laboral que está a favor de sus intereses, sí o no? No. Es momento de que se escuche la voz de este movimiento social que se ve truncado por otra reforma estructural que es respecto de la seguridad pública. Se faculta al ejército y a la policía federal a reprimir movimientos como estos, donde podemos, mediante una manifestación, justificar, plantearle al gobierno que no se nos ha escuchado. Entonces, vuelvo a preguntar al magisterio y al público en general, ¿están de acuerdo con esta reforma laboral? Esas palabras son las que deben de escuchar los gobiernos que más que beneficiar han perjudicado con esas reformas estructurales. Que nos escuchen los gobiernos, que nos escuchen los panistas y priistas, que no estamos de acuerdo y esta vez no nos vamos a dejar, que el magisterio está presente y como lo dice esa vieja consigna, el maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. El maestro luchando también está enseñando. Situaciones que me parece importante enfatizar, y como lo decía también nuestro compañero ponente, el doctor, es una situación que el gobierno ve en cuestión de productividad o de certificación. Y como lo hemos venido practicando a través de algunas entrevistas que la gente en general nos ha permitido hacer llegar, la gente en este momento ve afectado su interés particular, llegando a mencionar que incluso son los mismos sindicatos que están obstruyendo, a la economía. Hablando propiamente, así me dirijo a ese punto, respecto de la capacitación que a los trabajadores les corresponde. Esta persona mencionaba que se presentaba a las empresas y sin embargo no le permitían proporcionar esa capacitación a los trabajadores. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos entender que hay ciertos derechos adquiridos y ciertos derechos mínimos que la Ley Federal del Trabajo establece y que han sido establecidos después de una gran lucha social. A partir de 1917, una vez que se presenta nuestra Ley Federal del Trabajo en 1931, tenemos 80 años prácticamente con esta ley y no podemos dejar que simplemente por las recomendaciones de organismos internacionales se justifique una afectación a estos derechos. Como ya decíamos, estos derechos les afectan a ustedes actualmente. Se está atentando contra sus derechos adquiridos y contra los derechos que van a ostentar si es que la defendemos, sus hijos y los nietos de ustedes, incluso. A ese nivel tenemos que llegar a comprender esta reforma, esta contrarreforma laboral. Y así justificar la participación del pueblo, la que no ha sido en ningún momento retomada por el gobierno. Solamente les voy a dejar al aire esta pregunta. Si el gobierno en ningún momento, o si el gobierno tratando de justificar la aplicación de reformas estructurales está afectando al pueblo en aras de poder tener una buena relación con los capitalistas, con los organismos internacionales, ¿cuál es la legitimación que puede tener ante el pueblo? No la hay. No tiene ninguna legitimación. Entonces, sí quisiera al final volver a enfatizar que el maestro luchando también está enseñando. Maestro luchando también está enseñando. Maestro luchando también está enseñando. Maestro luchando también está enseñando. Este apoyo sí se ve. Este apoyo sí se ve. Este apoyo sí se ve. Esa situación, con la que me permito terminar es que desde el funcionario público con el puesto más alto hasta el trabajador más humilde, hemos aprendido a leer y hemos tenido grandes experiencias en la educación, ha sido por ustedes, maestros. Gracias.